casa de Porky. Cualquier semejanza entre este hotel y otros hoteles vivos o muertos es una coincidencia. Hotel y brazo, papiro, cuenta de gasto. ¿Cuánto es? $60, baño, $20, aire para respirar, $15, dos días de sol, $12.50, extra de 10.50, total, $652.50. ¡Uy! Y por supuesto, va a pagar su deuda antes de irse, ¿verdad? Perdón, mi socio va a regresar y enseguida salió a cambiar un cheque. ¡Vamos, daditos! ¡Sean buenos con Lucas! ¡No vayan a fallarme! Lo siento. Perdió. Mala suerte. Lo siento, se quedó pato. No se preocupe. Lucas está por llegar con el dinero. Bueno, eso espero. ¿Con qué estás dudando de mi integridad? ¡Gordo! Insinuando que nos iríamos de su sucio hotel sin pagar, ¿eh? ¡Desconfiado! Insinuando que pensábamos huir con el importe de su remuneración financiera. ¿Gordo? ¡Ey! ¡Este puede ser un nuevo personaje en las caricaturas! ¡Cara de pasa! Usted me ha insultado. Y nos veremos en el campo del honor. Mi tarjeta. Era su abono permanente para el trolebús, Robespierre. Usted me ha insultado a mí. Y nos veremos en el campo del honor. Saldrán de aquí hasta que me hayan pagado. ¿Mi tarjeta? Que esa caída lo puso fuera de combate. ¿Qué? Yo me voy. Yo también. ¡Au! ¡La deuda está saldada! Monótono, ¿verdad? ¡Apresúrate, Lucas! No tengas temor. Debes darte prisa, Lucas. ¿Todo, amigos?